Es que sí, detectamos que por supuesto hay cosas que sobresalen y por ejemplo estuvo el anuncio del noveno Festival Nacional de Cine que se realiza en nuestra hermana ciudad de General Pico. Es por eso que le damos la bienvenida a la coordinadora de programación de este Festival Nacional de Cine, Ana Contreras, a quien ya le damos también las gracias. Ana, Juan Pablo Bertolini por acá con el equipo Kermesero. Hola Juan Pablo y a todos los oyentes, gracias por el espacio, por difundir el festival, para nosotros es una alegría enorme. Ana, ¿qué es si te cruzas con un vecino que acaba de ser devuelto por el platillo volador que lo abdujo? ¿Qué va a haber, qué va a estar pasando en Pico entre el 7 y el 14 de agosto? ¿Cómo se lo explicamos? Que va a pasar de todo, que vienen casi 40 personas a invadir la ciudad, y el diferencial es que uno puede ver una película y conversar con alguien del equipo, o el director, o alguien del equipo técnico, puede charlar en la sala, puede charlar en los pasillos, puede encontrarse en la ciudad, puede encontrarse comiendo algo, y eso lo hace algo hermoso. Es más el encuentro humano el que hace el diferencial que otra cosa. Igual amamos la programación que pudimos lograr este año. Es un momento muy difícil para el cine nacional, como ya todos saben, el Inca casi completamente desmantelado. Así que todo realizador que haga un corto o un largo en este momento es casi del orden de lo quijotesco, está luchando contra molinos de viento. Agradecemos que nuestra cinematografía siga viva. El diseño del festival tiene una competencia de largos nacionales, de los cuales ahí tenemos estrenos mundiales y estrenos nacionales de películas que han ido a Berlinale, de películas que han ido a Filmartel, películas firmadas en Maicó. O sea, hacemos una mezcla para que el que se viene se encuentre con los pampeanos y para que los pampeanos se encuentren con esos que tienen una vida ya un poco más que han trazado su vida un poco más profesional y están viviendo de esto. Y después tenemos un diseño donde tenemos cortos nacionales, cortos regionales, que abarca sur de Córdoba, La Pampa, oeste de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, y una muestra pampeana, que es lo más interesante que viene pasando, porque ahí va todo lo que llega pampeano. Tenemos 15 cortos pampeanos para programar este año. ¿15 cortos? 15 cortos pampeanos, o sea que hay mucha gente queriendo mostrar lo que hace. Bueno, pero habla de que si lo pensamos, Ana, como si los cortos fueran una especie de semillero. Son películas, películas. O de laboratorio, ponele, para algunos que piensan en el cine como una cosa más grande, más seria, más importante. La verdad es que tener 15 cortos para mostrar en este festival da una señal también de que, a pesar de las dificultades, Ana, hay gente que quiere agarrar la camarita y mucha gente que quiere darle para adelante. Sí, por eso, repito, la verdad que la novena edición nos encuentra acompañados también por el gobierno provincial. Nuestra escena audiovisual es frágil, no hay escuela de cine acá, somos pocos, siempre cuesta, pero lo que sí hay es un montón de gente haciendo otras actividades artísticas y muchas veces no hace falta ir a la escuela de cine, muchas veces tenés una curiosidad y le pedís a alguien más que te ayude. Digo, el cine tiene esto que en general tenés que sí o sí trabajar con otros para poder llevar adelante algo. Entonces tenemos músicos, tenemos archivo, entonces bueno, un poco los talleres de formación están dedicados a eso, a acompañar las ganas que alguien tenga de filmar. Por ejemplo, hay un taller que se llama Arqueología Fantasmas, donde se va a trabajar en torno a archivo que tenemos de Canal 3, que a su vez y ese archivo lo podemos tener porque hay gente del archivo histórico, perdón, del archivo provincial, que trabajó catalogando eso, y por ahí es invisible ese trabajo de la cultura. Y es un insumo elemental para hacer un corto, para hacer un largo. Tenemos músicos, tenemos gente que se dedica a las artes plásticas, tenemos gente que se dedica a la escultura, siempre, o sea, son insumos que uno puede tener a la hora de narrar la provincia, que está poco narrada audiovisualmente. Tenemos un lab que está financiado por la Secretaría de Cultura, de la mano de Pablo Lucero, entendió que era necesario tener este estímulo. También el criterio de selección de las carpetas es lo pampeano, que haya historias pampeanas que puedan crecer y que puedan llegar a la pantalla eventualmente y puedan nutrir las categorías del festival. Así que principalmente es un encuentro con nosotros. Un encuentro con nosotros. Hay, por supuesto, un marco de la cosa internacionalizada, porque, como sabemos, no nos cansamos de repetirlo, más allá de que por ahí alguno diga qué aburridor el loco Bertolini, la verdad es que el cine nacional es impresionante y La Pampa está en la República Argentina, así que no me quiero mandar la parte porque no soy del mundo del cine, si no lo haría, ¿eh? Ana, te digo la verdad, uno cada vez que se cruza con una pieza de mayor o menor duración, de manos de gente de La Pampa que quiere incursionar o que empezó a hacerlo hace algún tiempo, se encuentra con, como mínimo, un proyecto emocionante, sumamente interesante, pero este otro costado que estaba señalando, lo que puede ser un nutriente impresionante de parte de la mano del Archivo Provincial, habla también de una tarea que realmente habrá que buscar un momento para reconocerla, para ponerlo en valor, porque es muy silenciosa y ahora, con el noveno festival, va a quedar en evidencia que la herramienta está. No sé si hay entre las capacitaciones o todo lo que va a haber en juego ahí, va a haber un momento para hablar específicamente del archivo, Ana. Así como específicamente en las proyecciones no, pero ante la escasez de recursos para hacer cine, ya hace unos años que la cinematografía nacional, y tanto en largos como en cortos, tiene mucho insumo de archivo. Claro. Pero te quería contar dos cositas más importantes. Una es que tenemos 3 santarroceñas en competencia, 2 que son aliadas del festival, que las amamos acá. Una es Guillermina Pico, programada internacionalmente, que viene desde siempre. Tiene un largo que quiero que busques el nombre porque es uno de los mejores nombres de película que jamás leí. Nunca me sale del todo bien. Era algo así como, olvídate de lo que te dije ayer, porque, y no me acuerdo cómo era que seguía, pero es como muy poético, es hermoso. Guillermina, lo busco mientras hablamos, dale, Ana. Dale, no, Guillermina Pico. Silvana Studinger, que siempre nos trae cortos, la amamos. No, pero esa es nuestra, la Colo está. No, no, querido, es mía. por muchos años fue casi la única mujer en competencias regionales, y por suerte, a esto me quería referir, es que este año tuvimos un montón de mujeres en regionales y estamos muy contentos. Y la tercera es Belkis Martín, que es la nueva incursión, ganó en historias breves, la verdad que el corto de ella tiene producción de Nicolás Georgis, que es un piquense, de una calidad altísima. Antes de que pasaran muchas cosas, se pensaba que para arrancar tu carrera en el cine tenías que ganar en historias breves, eso es lo que ganó ella. En una provincia donde hay que traer todos los equipos, hay que traer la gente, digo, es mucho el trabajo que se hace para que eso exista. Así que tenemos desembarco de 3 mujeres santarroceñas en competencia, y no conforme Santa Rosa con nuestro contagio con el festival, hay unos chicos con mucha energía y con muchas ganas que pertenecen a la Academia de Cine, que entiendo que es algo nuevo. Claro. Nos mandaron 4 cortos que van a estar en muestra pampeana. Bueno, gran presencia entonces de ese... Gran presencia santarroceña. De esa escualita. Desembarco y casi te diría invasión santarroceña al festival. Estamos muy contentos de esta sinergia. Muy bien. Ana, y lo que te quería contar... Sí. Perdón. Dale. Todo bien. Es que en el panorama internacional tenemos siempre de aliados al consulado italiano, porque bueno, es una asociación italiana y que hace el festival, pero este año tenemos de aliados a la Embajada de Taiwán, así que viene la embajadora de Taiwán, que las películas tienen derechos de autor, que a veces salen muy caros, y nos apoyaron con el pago de una película clásica taiwanesa que se llama Millennium Mambo. Así que tenemos nuestros aliados internacionales. Pero qué fenomenal, porque bueno, ya le pusimos una nota internacional con las películas argentinas que estuvieron en otros en festivales offshore. Y ahora esta presencia, bueno, esto sí que ya me llena, porque yo venía por la primicia, Ana, y no, en realidad no. Pero esto es sumamente importante también para destacar, digo, porque habla de un trabajo en cuanto a lazos culturales, importante, sí. ¿No? Importante. Sí, moderando, esto de que me gusta mandarme la parte con lo pampeano o con la pampeanidad, pero realmente hay que poner en valor lo que está mencionando, es sumamente importante. Tiene, bueno, la idea del festival es que converjan las dos cosas, que lo territorial esté con una presencia fuerte. De hecho, la función de Muestra Pampeana es un sábado donde todo el mundo pueda ir. Vienen 20 estudiantes de comunicación social, vienen estos chicos de Academia de Cine. Entonces, estamos muy felices de haber logrado estas alianzas locales y estas alianzas internacionales, sí. Bueno, ahí... Y me faltó mencionar que capaz que podés hacer una nota aparte con... Tenemos una sección de terror que la incorporamos el año pasado. Y es una programadora que trabaja en otros festivales internacionales y es una gran gestora. Y como te cuento, las películas tienen costos de derechos de autor. Bueno, claro. Ella consiguió armar una curaduría de sección paralela de terror de 5 películas con preestrenos internacionales. Ahí tuvimos de alianza No País y tuvimos de alianzas distribuidoras porque confían en ella. La verdad es nuestra joyita en este momento, esa chica, se llama Rocío Rocha. Si van al Instagram del festival van a encontrar la plaquita de terror curada por el nombre de la programadora y los títulos. Ahí sí que no me preguntes porque terror es lo que desconozco absolutamente porque la paso re mal viendo pelis de terror. Sí, pero vos sabés que hay un cúmulo de gente que no sé qué le encuentra a la película de terror. Yo me voy con vos a la hora de las películas de terror a tomar un café. Vamos. Pero vos sabés que hay público para eso, ¿eh? Sí, a mucha gente le gusta. Yo me la paso mal, después duermo mal a la noche. No. Pero bueno. El público está ahí. Y el festival tiene su lado de terror y que no necesariamente tiene que ver con todo lo que se ha laburado, con todo lo que se organiza y con lo que se gestiona. Ana, estamos hablando de un montón de personas, de una determinada inversión económica de parte del gobierno a través de la Secretaría de Cultura, y de una pequeña revolución hollywoodense, por ponerle alguna nota de color, que va a haber en Pico. ¿Te animás a hacer una estimación de a cuántas personas involucra todo lo que se va a estar moviendo? Ay, no sé, porque son muchos invitados, trabajan los hoteles, trabajan los espacios para ir a comer. Además de la inversión provincial, también hay una inversión de sponsors privados que tienen que ver con los premios de las hay películas en competencia y secciones paralelas. Las películas en competencia compiten por un corto, claro. Por un monto de dinero. Y ahí tenemos aliados privados de la ciudad y tenemos grandes, medianos, pequeños. También esto está comunicado en el Instagram y en el Facebook del festival, porque les agradecemos mucho en un momento tan difícil esa colaboración. Y es una colaboración media simbólica porque Pico tiene eso de que el privado tiene iniciativa y el Estado acompaña, es una idiosincrasia de no se puede, pero lo vamos a hacer igual, de la manera que sea, y la comunidad acompaña. Sí, pero además entonces, una sinergia sin la cual las cosas no ocurren, digamos, ¿no? Sobre todo, por esto que mencionaste a la pasada, o bastante centralmente al principio, de que estamos en una época donde el cine está atrás del marco de la puerta, están pegando los balazos en el marco de la puerta, lo digo bien cinematográficamente, pero esta etapa se vino a llevar todo puesto y sobre todo parece que hay un ensañamiento brutal con la cosa cultural, Ana. Sí, desalojaron todo el equipo de programación del Festival de Mar del Plata y muchas veces un festival crece cuando tiene un equipo de programación que labura bien, que le trae películas no estrenadas, que alguien se quiere tomar un colectivo, un avión o lo que sea para ir. Eso pasaba con Mar del Plata, lamentablemente desalojaron a ese equipo y parte de ese equipo me lo traje yo porque son mis amigas, así que están acá en Pico las programadoras. Bueno, muy felices de una tarea porque la creen crucial, creen que hay que dar la pelea en las provincias. Che, pero además es evidente que hay que buscar dónde, no sé si dónde refugiarse, dónde, porque tampoco la cuestión es sobrevivir nada más, sino que tenés como que contraatacar. Pasa un primer momento como de no sabemos para qué lado arrancar y después esto que estabas contando también, che, aparecen cortos, aparece gente que no sabe de dónde sale. Yo tengo esto, una escuelita de cine de Santa Rosa va con 4 cortos, y por ahí esto habla a las claras de que no me importa lo que está pasando, con qué nos están tirando, yo voy a hacer, voy a producir, voy a escribir. Hay que también mencionar a la pasada, Ana, sí, que el proceso es de larga trayectoria, hay que poner mucho, no solo plata, son horas persona, por cientos de horas en muchos casos, desde la escritura, desde una traducción a un guión, desde, bueno, buscar también después quién te acomode las luces, hasta finalizar con el cronometraje final, el ensamblado del sonido y todo lo demás. Yo no me sé las palabras técnicas, pero más o menos sabés para qué lado que voy. Entiende, ¿no? Sí, remarquemos que es la persistencia de un deseo, que es lo que escribimos el año pasado, que casi hubo reacomodos al interior del festival, de los roles. Yo fui a la dirección artística, este año se me complicó un poco la vida, y así que quedé exonerada de algunas pequeñas cosas, pero es casi el mismo rol. Y fuimos en noviembre cuando en general siempre vamos en agosto. Y es la persistencia de querer que suceda, ¿no? No estamos refugiándonos, estamos celebrando y abriendo caminos para muchos que se ven por primera vez y dicen, yo quiero seguir en esto. No es mera supervivencia, ¿eh? No, en absoluto. Es celebración, es fiesta y genera conexiones para que otros sigan haciendo, para que vean que se puede. Tal cual. Che, y para que otros tampoco se vayan a desalentar, y otras y otros le busquen la vuelta, porque sin lugar a dudas también parece que la Pampa tiene sus cositas. La Pampa tiene aguante, sí. Che, pero además genera, viste, las personas no estamos acá nada más como vegetales, sino que nos van pasando cosas en la Pampa, por ahí alguien se distrae y dice, no, acá no pasa nada, y sin embargo en nuestras humanidades hay un montón de procesos que después buscan para el lado de ser una canción, ser una poesía, ser un corto, ser una película. Ya está aprobado, no voy a descubrir nada con esto, pero realmente La Pampa tiene finalmente su pequeña industria cinematográfica naciendo, gestándose, a pesar de la tormenta que hay afuera, Ana, y evidentemente... Yo no le diría industria, le diría escena. Estamos intentando armar una escena. Muy bien. Bueno, ahí tenés. Es me viene bien que una gestora me dé los elementos más básicos, que para mí la palabra, para ordenarme, pero más o menos la idea coincidimos, ¿no, Ana? No hay una cosa que está resistiendo, sino que que insiste en germinar, en brotar y en salir adelante. ¿Cómo no lo vamos a festejar a nuestro 9º Festival de Cine Nacional acá, Festival Nacional de Cine acá, no más, en Pico, no solo porque vayan personas, directoras, actrices, actores de Pico, de Santa Rosa para allá, sino porque es nuestro cine, es el de La Pampa, es el de la Argentina también y el de algún otro país re loco que nadie esperaba que apareciera por ahí. Ana, no sé si te quedaba algo en el tintero, algo más que contar de esta nueva edición del Festival Nacional. Pero está buenísimo. Que los invitamos, que vengan, que no estamos tan lejos, que vengan sábado y domingo, que por ahí son días que la gente tiene un tiempito y que es diversión asegurada, que la van a pasar lindo, que nosotros vamos a estar presentando películas, que los directores van a estar presentando películas. ¿Qué decir del jurado? Me parece que lo nombraste a la pasada, pero hay algo, ahí le podemos poner una nota al jurado, nosotros le ponemos nota al jurado, ¿qué tal? Bueno, a ver si te gusta el jurado. Largos, está Mau y Alena, que también está al frente del LAB. Es un curador, se dedica a hacer esto mismo en el País Vasco. Programó muchos años en la pantalla del Recoleta, trabajó en Bafis y trabajó en Mar del Plata. Viene Diego Teretrola, que es periodista de Página 12, que hace unas crónicas preciosas. Y viene María Alche, que es nuestra joya de la corona. Es la actriz de Lucrecia Martel, entre otras cosas. Viene como jurado, pero tenemos una película de ella, que es una película que hizo un chileno que se llama José Luis Torres Leiva, así que también va a estar charlando en torno a la peli. Muy generosa, porque tiene hijos chiquitos, porque a mitad de semana se tiene que ir a presentar otra cosa, creo que con Lucrecia, justamente. Así que agradecemos todos los que pueden y quieren venir a La Pampa. Y en jurados de cortos tenemos a Martín Campos, que trabaja en el Cineclub Municipal. Los cordobeses todos estos años han sido grandes aliados. Él trabaja en Cortópolis, también escribe en La Vida Útil y arma junto a ese grupo de personas la Semana de la Cinefilia, que es un evento que para los que nos encanta el cine es único. Ahí no hay competencias, no hay nada, es puro amor al cine. Qué bueno, para que vean que no todos son esos millones de dólares con los que todos soñamos, sino que se hacen cosas por amor al arte también, por supuesto. Sí, me faltan dos. Antonella del Valle, que es, trabaja en publicidad, egresada de SNER, guionista, ha estado con algún corto. Intentamos que sea gente que... No, a veces hay perfiles muy técnicos en el cine, intentamos que los perfiles de jurado sean... Gente que también piensa el cine, porque este festival, un poco desde un inicio, cuando estaba el otro director artístico, que era Pablo Mazzola, fue pensado como un lugar de cine en el cine, de tenemos estas increíbles salas, vayamos a las salas, aprovechémoslas en un momento donde todo nos dice que nos quedemos en casa mirando plataformas, encontrémonos en el cine y pensemos un ratito esas imágenes, porque hay una proliferación enorme de imágenes. Incluso ahora lo que va a terminar pasando es que las inteligencias artificiales a través de programas como, no sé, Midjourney, hacen imágenes y las conversaciones en redes sociales son de robots. Ya no quedan humanos. Entonces, este es un imágenes con mucha artesanía, pensadas y creadas. Lo que nos faltaba, amigos que son bots, psicólogos que son inteligencias artificiales y ahora, bueno, el cine. No, déjamelo acá, déjamelo... Bien criollo, bien campero, como puede ser esa película de Naiko. Bueno, ahí además, a través del cine, a través de la lente y sobre todo para las personas que tenemos sensibilidad humana, va a haber un millón de temas surgiendo seguramente, que son los temas que le interesa a todos y a cada uno de quienes están escuchando también. Ana, ¿cuándo y a qué hora exactamente empieza a hacer su, bueno, su desequilibrio total? Yo me la imagino temblando a pico con esto de el sonido del carretel que empieza. Sonido de las películas. Che, nada, eso jueves, y ya te soltamos. Jueves 7, apertura, toca Romy Pechina, hace visuales. Esteparia, no sé cómo se llama Esteparia, pero es una chica de Santa Rosa que hace visuales. Solana. Tuve un vínculo santarroseño total. La apertura de la película es Filippini y va a tener música en vivo, que es algo que hace Fernando Martín Peña en Buenos Aires, que se hace en general. La gran institución que restaura películas es Bolonia y son eventos muy esperados. Es como se hacía antes el cine, que se antes de que fuera sonoro, claro, tocaba ahí un instrumento. Entonces abrimos con eso. ¡Qué bueno! Y de ahí hasta el otro miércoles va a haber actividades. A la mañana, en general, talleres y programación desde las 4 a las 12, 1 de la noche. Así que vamos a estar todo el día ahí, nos van a encontrar ahí. O sea que para las personas que se tienen que mover dentro de la provincia por cuestiones laborales o familiares y van a andar por el norte pampeano, no van a tener excusa. Es una semana en donde va a estar desenrollándose el carretel del cine nacional, del cine provincial, en el 9º Festival Nacional de Cine. Ana Contreras, muchas gracias por este rato, ¿eh? A ustedes por difundir. Abrazo grande a toda la oyentada. Un abrazo al norte pampeano directamente y a todo el mundo del celuloide. Se dice así, todavía sigue siendo celuloide, sí.